¿Listos para escuchar la palabra? Si su hermano que está al lado ahí me ayuda, ¿no? Si se empieza a dormir, ahí le da un saludo. Dejémoslo así. Un zapé, no van a decir. Bueno. Como individuos, como seres humanos, todos cumplimos un rol, todos tenemos una función. Ya sea que, bueno, eso sí, todos, absolutamente todos somos hijos. O alguien no es hijo. Sí, ¿verdad? Todos, por naturaleza, tenemos que ser hijos. Después de que todos somos hijos, pues algunos de nosotros tenemos hermanos, entonces cumplimos la función de hermanos. Con el tiempo, pues llegamos a ser tíos, llegamos a ser papás, mamás, abuelitos, bisabuelitos. ¿Aquí hay un tatarabuelito? Bueno, está bien. Le tenía un premio, pero se lo perdió. Bueno, todos cumplimos con un rol, con una función. Jesús, cuando hablaba con las personas, los impactaba de tal manera que les hablaba al corazón, que les hablaba algo que fuera relevante para ellos. Entendiendo que aquí hay, ya quedamos que todos somos hijos, que hay algunos que son padres, otros son hermanos, cumplen un rol diferente. Pero me llama mucho la atención cuando Jesús refiere en muchas parábolas y usa una palabra, amigo. ¿Cuántos de aquí cumplen con ese rol o función? ¿Cuántos son amigos? ¿Cuántos tienen amigos? Creemos que cuando damos nuestra amistad, pues va a ser recíproco y entonces, pues, aquel al que le estoy brindando mi amistad, también va a ser mi amigo. Un amigo es una persona por la cual se siente cariño, aprecio. Es una relación no obligada, pero es un compromiso por amor. Hoy voy a predicar un poquito diferente a como yo suelo hacerlo. A esto a mí me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, empezaré a contarles algo que me pasó a principios de año. Recibí una llamada. De hecho, el teléfono de la casa nunca lo contesto, nunca de los nunca. Si alguien me quiere llamar, aún de mi familia me localizan en el celular. Así que ese día no había nadie y sonó el teléfono. Y así de, fui, contesté el teléfono. Es que siempre que contesto el teléfono, o me cuelgan o me venden algo, entonces. Bueno, entonces recibí una llamada y me dice, ¿me puede comunicar con Laura Guzmán? Y yo, sí, ella habla, ¿de parte de quién? Ya eran como las 7 de la noche. Y me dice, ¿ah, Laura? Y yo, sí. A ver, adivina quién soy. Y yo, ay. Eso de las extorsiones está mal día. Y dije, no, gracias. Y me dice, soy tu mejor amiga de la secundaria. Y yo, ¡ay, qué malos! Y yo así de, y dije, medio le reconocí o la quise empatar con alguien. Porque antes, a ver, eso de que fui a la secundaria no tiene así tantísimo como parece, ¿eh? No. Y entonces le digo, ¿socorro? Y me dice, sí. Hola, ¿cómo has estado? Pero en eso me llegó la información de cuando te quieren extorsionar o algo, te dicen, soy tu tío de Estados Unidos, soy tu primo, y tú, Juanito, y tú, ándale, sí, Juanito, ¿no? Y entonces yo me quedé así de, híjole, la regué, ¿para qué dije el nombre? Y yo dentro de mí estaba bien preocupada, y dije, bueno, entonces ella me dice, ay, ¿te acuerdas? Ay, ya tiene tantos años, pensé que no te iba a localizar, que no sé qué. Y yo, ay, ya no le quería decir nada, la verdad sí me dio así como precaución. Y entonces me dice, ¿te acuerdas de Gama? ¿Te acuerdas de tal y de Dulce? Y te acuerdas, y yo, ay, ¿te acuerdas del maestro? Y yo, ah, bueno, ya con esos datos ya como que me calmé y entonces ya platiqué con ella. En la plática salió que nos quedamos de ver y yo dije, ay, híjole, les voy a tener que decir, hace más de 20 años, ya me balconí. Y entonces digo, híjole, no puede ser. Bueno, nos vimos, yo tenía emoción por ver a mi amiga, pero decía, ay, ¿de qué vamos a hablar? Un día, si la invito, no les digan que les hable de ella, ¿eh? ella no es casada, y entonces, pues obviamente no tiene niños, y entonces yo digo, no, pues yo nada más hablo de esposos, de esposo, de esposo e hija. No, les digo que ando, que esto no es lo mío, pero bueno. Y entonces yo dije, no, pues no vamos a tener como mucho en común. Bueno, pues ya, total, se dio que nos vimos, e invitó a otra compañerita también, y nos la pasamos muy bien, muy bien. En los días previos a que nos viéramos, yo oraba y le decía al Señor, ay Señor, les voy a confesar, ay Señor, tantos problemas, tantas personas con las que tengo que platicar, por las que luego tengo como que orar, bueno, porque así le dije al Señor, les confieso. Dije, ay Señor, bueno, ¿por qué le habrás traído a mi vida? Bueno, está bien Señor. Y entonces empecé a orar por ella. Pero el día que nos vimos, no hablamos nada de religión ni nada. Ella conoce y me dice, es que sigue siendo como eres. Y digo, bueno, creo que cada persona tiene siempre su esencia. Y tuvimos un momento muy, muy agradable, excelente. Y entonces cuando llegué a mi casa, le dije al Señor, gracias. Porque a veces uno piensa que siempre, siempre, siempre tienes que dar. Pero no te esperas tantito a pensar que puedes recibir de alguien. Y yo me sentí muy, muy contenta ese día, recordé muchas cosas, disfrutamos mucho, me reí como casi no suelo hacerlo. Y todos volteaban a ver, nos fuimos a comer y ya saben, esas cosas que... Y fue muy bonito. Entonces yo le pude decir al Señor, gracias por esta amistad. Cuando me invitaban a predicar, yo le decía al Señor, el Señor me decía, vas a hablar de la amistad. Le decía, no Señor, ese tema es así como que van a decir los hermanos que porque fue el 14 y que si no se me ocurrió otra cosa. No Señor, de otra cosa, vamos a hablarles de profecía, de abrir los cielos, de... No, me dijo, vas a hablar de esto. Yo te he estado preparando para que hables de esto. Y yo dije, ok Señor, lo vamos a hacer. Y yo pude ver muchas cosas. Dios quiere mostrarnos una parte importante de la amistad que no hemos estado viendo. Cuando el Señor me dijo esto y empecé a ver y a ver y a ver y decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Después me llamó así mucho la atención porque de veras que yo no lo, para nada lo empataba con el propósito de la iglesia. ¿Sí recuerdan el propósito de la iglesia? Bueno, espero que sí lo recuerden. En él nos habla, en una parte específica, de hacer de la genuina amistad ¿nuestra qué? Ah, no se acuerdan, ¿eh? Bueno, se les voy a dejar así para que lo vayan meditando. Ahorita les digo lo demás. La Biblia nos habla de cosas muy importantes. Los amigos son personalizados. No podemos tratar a todos igual. No podemos hablar con todos de la misma manera. Pues unos son muy tímidos, otros son muy extrovertidos. Unos son muy risueños, otros muy callados. Visualicen a uno que sea súper, súper tímido. ¿Ya? ¿Visualizaron a su amigo el tímido? ¿Todos? Al que sé que es de pocas palabras, pero sabes que siempre es ahí, muy fiel. Ahora puedes visualizar a ese que toca bombo y platillo cuando va llegando. Aquel que dice, ya llegué y se oye tres calles antes de que llegue, con una risa muy peculiar como la mía. Bueno, todos tenemos amigos y eso es bonito. Me llamaba la atención que el jueves el pastor nos decía algo, nos dio una tarea. Al último, ¿cuál fue? ¿Quién me ayuda? Saludarnos de una manera diferente. Y yo encontré este texto y dice así, es una salutación, la final de Juan, aquí lo vemos, y dice así, ¿todos me ayudan? La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. A cada uno en particular. Esa frase bella y hermosa que todos decimos cuando nos despedimos, ¿qué es? A una voz. Y otra vez al otro le decimos. Y seguimos. ¿Los de arriba? Dios te bendiga. Gracias. Miren cuán bendecida me voy a ir. De esta manera es como nos saludamos. Y Juan les dice que te despidas y que saludes a cada uno como en particular. Cada uno de nuestros amigos, cada una de las personas con las que nos relacionamos, es de un carácter y de una forma de pensar diferente. El saludo que yo le daba a una hermana, ella me decía, gracias. Muchas gracias, porque eso es lo que yo estoy necesitando. No basta a veces solamente con decirle a alguien, Dios te bendiga. El Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno de nosotros para cómo, ya sea saludar o despedirnos o dar una bendición en específico, aquí dice, particular, a cada uno, puesto que todos somos diferentes y tenemos una necesidad diferente. Qué fácil es entonces decirle a todos, Dios te bendiga, y ya me voy y Dios te bendiga. Y ya es como, y con esta amiga me pasó porque la vi y le digo, Dios te bendiga, y ella se me quedó viendo así de, ah, gracias. Ya lo tenemos tan aprendido, pero bueno, entonces me fui dando cuenta que la podía despedir o saludar de una manera diferente, que no fuera un Dios te bendiga, que ya se quedara así como, gracias, sino desearle cosas buenas, realmente una bendición clara y específica, particular, como dijimos, a cada uno. Bueno, la siguiente. Hermano, gracias. Dice ahí el texto de Hechos 27:3, leemos todos. Al otro día llegamos a Sidón y Julio trasladó, Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, para ser servido por ellos. No voy a ahondar mucho en esto, pero es cuando llevan a Pablo de Jerusalén a Roma, y entonces les puse un mapa porque Jerusalén está aquí abajo, aquí al principio, aunque no, de veras créanme, ahí dice Jerusalén, y arriba está Sidón, no, y arribita está Sidón. El viaje, fíjense, vean la flecha amarilla, ¿hasta dónde tenía que llegar? Pablo. O sea, a veces lo leemos y como que, ¿ah? Pero bueno, ahí sí como que como dato, como un plus. Ahí vemos la isla de Chipre, por aquí en esta isla chiquita de aquí, fue donde naufragó, ¿sí? Bueno, ahí nada más se los dejo como dato. Imagínense el viaje tan largo que Pablo iba a hacer de Jerusalén a Roma, puesto que había pedido comparecer ante César. Y el texto que está arriba dice, al otro día llegamos a Sidón. O sea que imagínense, de Jerusalén a Sidón, ¿cuánto se tardaron? Imagínense cuánto tiempo se iban a tardar para llegar hasta Roma. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los para ser atendido por ellos. Un amigo también cumple una función de servicio. Un amigo no es nada más, vénganos tu reino, Señor, sino, ¿qué tengo yo en mis manos para dar a otro? ¿Cómo puedo servir a alguien? ¿Cómo puedo servirle? Yo me imagino que le prepararon comida especial, que le prepararon de menos un baño para que pudiera ducharse. Le prepararon a lo mejor una capa, algo para que pudiera cubrirse. Imagínense el viaje tan largo que iba a tener, y él, de verdad, sus amigos le sirvieron. Le sirvieron con, yo creo que le dieron lo más que tenían. Yo me lo imagino así. De esta manera es como nosotros debemos de ser con nuestros amigos. Llevamos dos, están atentos. El uno, ¿cuál fue? Tratar a cada uno en particular. Y este nos habla de servicio, de servirles. La tercera, leemos por favor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y esta palabra del Señor es fiel. Los amigos no se meten en chismes. Los amigos no cuentan lo que el amigo le contó. Y así, con el afán de, para que estemos orando por él, fíjate que, y le pasó. Y ya del orar ni quién se acuerde, pero ya nos enteramos de todo, ¿sí o no? La segunda parte dice, bueno, les quiero contar aquí una pequeña historia antes de Aitofer, que fue el amigo o consejero de David, y a su vez también lo fue de Absalón. ¿Le pones? Es que no recuerdo qué es lo que dice, la siguiente. Sí, ¿sí se alcanza a leer? ¿Lo pueden leer conmigo? Imagínense, con el mero que iba al templo, con el que le decía, nos vemos en el metro y nos vamos juntos. Y allá llegamos al templo. Él fue el que lo traicionó. Este capítulo de David, donde habla de esto, habla de un amigo que lo traicionó. Como él no era chismoso, no dijo quién fue. Pensamos, o se deduce muchos historiadores y comentaristas bíblicos, dan a pensar que fue Aitofel, pues era quien aconsejaba a su vez a Absalón. Ahí se lo dejo de tarea, si lo quiere leer está en Segunda de Crónicas 15, ahí apúntelo para que lo lea en su casa, la historia está re buena. Este hombre iba y contaba lo que uno hacía y lo que el otro también. Tanto así llegaron a confiar en él, dice la palabra de Dios, que le creían todo lo que él decía como si fuera la propia voz de Dios la que les hablaba. Tanto así puede una persona hablar bien con uno y hacerse su amigo e ir a contárselo al otro. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Nunca con el afán de vamos a orar por... Cuando tú quieres orar por alguien, es muy importante, la oración de unidad es muy poderosa, pero hay que tener mucho cuidado y mucha sutileza. ¿Por qué? Porque lo que David dice aquí es muy importante. No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo pudiera soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo pueda esconderme. Ha sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo, con quien me reunía en el templo de Dios, para conversar amigablemente con quien caminaba entre la multitud. A veces el sentirnos agredidos o defraudados por alguien nos hace que nos cubramos con un caparazón. Y entonces nada más vengamos y digamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga con permiso. Y eso no es correcto. Debe de haber entre nosotros esa amistad. Grandes heridas por las que cada uno de nosotros va pasando. Cuando alguien está cerca de nosotros, pensemos, la Biblia dice que nuestra boca es como una espada. Cuando estamos cerca de alguien, y si tengo mi espada cerca de él, lo voy a herir más prontamente. Que si estoy lejos de esa persona, si alguien habla de ti o te dice algo en la calle, o típico, ¿no? Vas manejando y te dicen algo, ya tú sabes cómo controlar eso, ya nos han hablado aquí mucho de ello, y tú, ok, te sigues, no te duele, pero cuando la ofensa viene de alguien muy cercano a nosotros, queda grabada, queda ahí en el corazón y es muy dañino. A veces lo que el enemigo quiere es romper las relaciones más íntimas. Porque no importa tanto el que te hizo el señor de la esquina, el señor del carro, no sé, un taxi, no sé, quién sea. Pero cuando es alguien cercano a nosotros, eso nos deja un profundo dolor y te cubres y te quieres tapar de ello. Entonces, aquí viene un problema. Nos vamos a los extremos. Decimos, no voy a hablar con nadie. Y leemos en Primera de Corintios 15:33, ¿quién se lo sabe antes de que nos la pongan? ¿No? ¿No la recuerdan? Les voy a decir la primera parte. Las malas conversaciones. Creo que sí es la que sigue. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mejor, ¿saben qué? Pico de cera, no voy a hablar con nadie. Mejor no le voy a demostrar a nadie mi afecto y mejor no tengo amigos y mejor me sigo de filo. Creo que ese es un extremo negativo. El otro extremo, que fue el que vimos antes andar en todos lados platicando, Pablo también les dice a las mujeres que no anden en todas las casas ahí hablando. No sé por qué nos tiró tanto a las mujeres. Oía una hermana que decía, las mujeres tenemos un don, todas, hablamos. Eso es un don, pero cuando no se puede usar, también se vuelve un arma. Entonces, hay que tener como que el equilibrio. Ni me voy a cerrar a decir, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, creo que va muy ligado a la parte que nos hablaban el jueves de la religiosidad. Ok, sí, la Biblia dice las malas conversaciones, pero ¿qué hay de las buenas? ¿Qué hay de aquellas que edifican? ¿Qué hay de aquellas que levantan, que restauran, que llevan a alguien a los pies de Cristo? ¿Qué hay de esas conversaciones? Nos quedamos con la parte de no, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, pero hay buenas conversaciones que nos van a ayudar a salir adelante. Estas conversaciones edifican, animan, levantan. Dice la palabra del Señor, caminarán dos. ¿Y qué? Y si uno se tropieza, hay otro que lo levanta. Hay alguien ahí que lo levanta. Tenemos un ejemplo muy claro aquí del Señor Jesús. Cuando dice la Biblia que él era amigo de pecadores, que él tenía, que él era amigo de publicanos y de pecadores, ¿no? Pero, ¿ustedes se imaginan a Jesús contándole sus problemas a ellos? No. Jesús estaba ahí como un oído para escucharlos, mas no de la otra manera. Dice la Biblia en Proverbios 17:9. A ver, ¿me ayudan? El que cubre. El que cubre la falta, el que dice, ok, ahí muérete, perdono. Dice que busca la amistad, más el que divulga, dice, todos huimos. O sea, nadie quiere quedarse con la persona que está todo el tiempo divulgando. Ok, bueno, vamos a otro punto. ¿Llevamos cuántos? Tres. El primero era que los amigos son individuales, personalizados, todos tienen un trato diferente. El segundo, ¿cuál es? Tenemos que ser serviciales con ellos. Y el tercero, o sea, como que el equilibrio, ¿no? Que fue lo que quisimos ver en este punto. No participar en malas conversaciones, pero tampoco debemos de aislarnos. El cuarto dice, un amigo sabe dar. Ah, no se emocionen. Un amigo sabe dar. Siguiente. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Un amigo sabe dar su tiempo. Porque decimos, sí, voy a estar orando por ti, sí, yo te voy a ver. Ay, es que no tuve tiempo. Entonces, como que ahí no somos congruentes nuestras palabras con nuestras acciones. Tenemos que saber ser amigos y dar nuestro tiempo. Nos vamos a la siguiente, por favor. Ahí nos dice, el bálsamo y el perfume alegran el corazón, los consejos del amigo alegran el alma. Un buen consejo dado a tiempo se aprecia mucho a un buen amigo. Es lo que les comentaba hace un momento de Jesús, cuando estaba ante los publicanos, dice que a él lo tachaban por decir que estaba con publicanos, con pecadores, pero él a ellos les compartía. Y en momentos de soledad y de tristeza, es cuando estaba, porque dice aquí, el Hijo del Hombre, que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos, que es publicano, y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Él era sabio. Era de tal manera que podía ser amigo de aquellos que necesitaban ser levantados. Pero hay dos pasajes bíblicos que yo solamente quise tomar cuando es llevado, o él va al huerto de Getsemaní y le dice a sus discípulos, y no a todos, que ¿qué? Que vayan y que oren por él, que él necesita que oren por él. Cuando se ve con Moisés y con Elías en la transfiguración, allá abajito del monte están sus discípulos, están aquellos que él podía confiar en ellos, que él sabía. No hablamos de la otra parte que no les fue muy bien, siendo aquellas personas que estuvieron orando con él todo el tiempo, pero Jesús sí dice que es importante que tengas personas alrededor tuyo, a quienes les puedas contar y pedir un consejo, puedas ayudar y ser ayudado por ellos. Creo que sí estaban las citas, ¿me podrías checar? No, aquí este es el tercer subpunto de dar. Dijimos que en dar vamos a dar nuestro tiempo, un consejo, y aquí viene algo importante. Agárrense todas las bolsas. Dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Y el 6 dice, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Híjoles, ya no nos gustó. A lo mejor le doy mi tiempo. A lo mejor de veritas que me pongo a orar y le doy un buen consejo. Pero no me pidan más. Dice la palabra del Señor que las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Creo que no siempre habla en la cuestión económica, de estar solventando a todos, pero sí es algo importante que debemos de tratar con sabiduría, de cómo dar, de cómo disponer cierta cantidad para ayudar, porque eso es a lo que somos llamados, eso es a lo que somos puestos, no hacer un estanque que retiene, sino hacer una fuente de bendición. Un obsequio siempre abre las puertas, siempre es bien recibido, habla bien de quien lo da, quien se desprende y puede dar algo sin esperar nada a cambio. Porque decíamos que así era la amistad, decíamos que era una relación que tienes con una persona que no es obligada, pero das por amor, das por amor. ¿Veré a mi hermano teniendo necesidad y yo aquí mi bolsa llena? No es posible. No es posible porque no damos un buen testimonio. Tenemos que dar con sabiduría, enseñar a los hermanos. Yo creo que en todo eso hemos sido bien instruidos, gracias a Dios. Hemos sido bien enseñados, pero pues es algo que el Señor traía a esta hora para recordarnos, tal vez para que lo pusiéramos en práctica, o tal vez tenemos el conocimiento, pero pues ahí está bien guardado, nada más como conocimiento. Fíjense, les voy a contar una anécdota. Ahí donde trabajamos los días jueves, atrás hay un asilo, y llega en su camioneta una señora, una super camioneta, una señora, ahora sí que se nota su código postal y todo, ¿no? Así bien. Entonces se baja la señora con una batita de rayitas y así como si fuera maestra o así, con su batita y se mete al asilo. Ella lleva dinero y recursos, luego sale y fíjense, la gente grande, los ancianitos, les dicen qué quieren y ella va y lo compra. Ella va y se los paga, les lleva fruta, les lleva un dulce, les lleva una cobijita, les lleva cosas. No solamente da su dinero. Porque yo comentaba con mi esposo, ¿tú crees que ella no tiene personal en su casa que pueda decirle, ve y atiéndelos por cumplir? Sí puede hacerlo. Yo me imagino que tiene chofer y personas a su servicio, pero no lo es todo. Ella va y da su tiempo y su dinero, porque podemos decir, bueno, yo pago para que lo hagan, pero entonces no estaríamos mostrando el afecto tal cual, porque Jesús hubiera dicho, yo mando a Gabriel, yo mando a Miguel. No lo hizo así. Dice que él mismo se humanó, él mismo se volvió hombre para dar su vida por cada uno de nosotros. ¿No así debemos hacer nosotros? ¿No así debemos de darnos nosotros mismos por los demás? El ejemplo de esta señora me conmovía, me hacía reflexionar y pensar en que como iglesia, ¿qué estamos haciendo realmente? Como iglesia, ¿cómo es que nos estamos comportando? Un amigo, cuando tenemos amigos, es bonito porque podemos dividir la carga, aligerarla. Las penas, dicen por ahí que con un amigo las penas se dividen y los triunfos se multiplican. Cuando alguien está pasando una pena, es más fácil llevar una carga entre dos. Y cuando el triunfo es de uno, son dos o más los que lo pueden celebrar y sentirse como parte de, sentir que ellos mismos también ganaron con ello. No fuimos formados en la individualidad, vivimos en una sociedad para mirar la necesidad y ver la luz de Cristo. Nosotros ya la hemos visto, pero tenemos que aprender a reflejarla en otros ámbitos. Jesús sanó a un paralítico y cuando lo encontraron a él, él dijo, mi padre trabaja y yo también trabajo. Esto es lo que nos atañe, el hacer las cosas, no nada más pensarlas. Y si te aseguro que si tú has pensado ayudar a alguien, a lo mejor no es tanto que se te haya ocurrido, sino es el Espíritu Santo hablándote, diciéndote, has cantado, dame tus ojos, yo quiero ver, dame tus manos, yo quiero hacer, dame tus pies, yo quiero caminar. Pero al momento que el Señor te pone en el corazón la necesidad de alguien, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos llevando a cabo lo que venimos y cantamos? Nuestro propósito como iglesia es adorar a Dios en obediencia, en cántico y enseñar a otros y hacer del amor, de la amistad, nuestra arma. Pero hay una palabra ahí bien explícita, dice hacer de la amistad genuina nuestra principal arma, porque al amor, recuerdo muy bien cuando nos predicaban del tema de que todo lo que hicieras lo hicieras con amor, porque de esa manera difícilmente alguien se puede resistir a esta arma. El amor es una arma que tenemos que usar para el bien y para establecer el reino cada uno de nosotros. No fuimos creados para ser individuales, no fuimos creados para ser ermitaños o solos. Dios vino a dar su vida en rescate por muchos. Tú formas parte de esos muchos. El mensaje de hoy es así, simple, claro, pero creo que nos hace falta. A mí me hace falta. A mí me hace falta entender que un amigo es alguien en quien tú puedes confiar. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Aquí en la congregación tienes amigos? Yo sé que sí, pero tenemos que ampliar esto de tal manera que hagamos una arma de amor, no que dispara y mata, sino que atrae. Dice, como fuimos atraídos nosotros con cuerdas de amor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Ya por último, quiero contarte una anécdota que leí por ahí. En lo que vamos, fíjense que yo leía la historia de un rey que recibió dos regalos. Bueno, un regalo, eran dos halcones. Estos halcones son los más veloces, los que vuelan súper bonito. Pero el rey se dio cuenta de algo. Uno de estos halcones se quedaba fijo en un tronco. El otro, mientras volaba y planeaba alto, el rey solo veía a uno. Y entonces mandó a llamar a los más expertos, a los magos, a los adivinos, a ver quién le podía ayudar para hacer volar a ese halcón. Y ese halcón no volaba. Y él dijo: llamen a toda mi corte. Y cuando trajeron a toda la corte, dijo: yo no sé cómo, pero ustedes me arreglan esto. Este halcón tiene que volar. Y el halcón no volaba. Entonces el rey dijo: ya sé, voy a hablarle a un hombre de campo. Voy a hablarle a un hombre que sepa realmente tratar con estos animales. Y fue y lo buscaron. Al día siguiente, cuando el rey se despertó, vio que los dos halcones volaban y planeaban muy alto. Y él dijo: tráiganme al hombre que ha hecho este milagro. Cuando llegó el humilde campesino, le dice: dime por favor qué fue lo que hiciste. ¿Cómo lograste que esta ave llegara a volar? Y le dijo con humildad: disculpe usted, lo único que hice fue cortar la rama. Fue muy sencillo lo que tuvo que hacer. Cortar la rama, y entonces el halcón tuvo que volar. A veces nos mueve el Señor. Venimos y oramos una cosa. Como iglesia tenemos un propósito, pero tenemos que ir avanzando poco a poco. No podemos decir: ya di el paso agigantado, ya somos una multitud, ya somos tantos, ya logramos tanto. No. Hoy yo te invito, si tú quieres verdaderamente mostrarte amigo, no hay mayor amigo que aquel que da su vida por aquellos amigos. Y ejemplo tenemos. El mayor ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Dejó todo por darnos la vida. Dejó todo por darnos su gloria. ¿Qué cuentas vamos a dar? Cantamos: viene ya mi amado, pronto le veremos. En las nubes Él vendrá. ¿Cuál es tu galardón? ¿Qué cosas hiciste? El Señor te pide algo. Muestra lo que has recibido de mí. Yo te he dado amor. Demuestra amor. El que ha de querer amigos ha de mostrarse amigo. El que ha de querer amigos ha de mostrarse amigo. Una y otra vez el Espíritu Santo me hablaba. El que ha de querer amigos ha de mostrarse amigo. No esperes a que sea el otro el que dé el paso. Si sientes que no puedes, pídele a Dios que corte tu rama. Y cuando la corte, no te quejes. Aprende a amar, amar honestamente, amar genuinamente, amarnos entre nosotros, amar de tal manera que no te duela dar, que no te duela compartir, que compartas lo que Dios te dio en tu mano. Eso es lo que el Espíritu Santo ya habla a esta iglesia. El que ha de querer amigos ha de mostrarse amigo. Y ejemplo tenemos. Hoy nos presentamos delante de ti, Dios maravilloso, Padre precioso. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado. Tenemos amigos, tenemos gente muy cercana, pero tú quieres verdaderamente hacer de esto algo grande. Has puesto el propósito en tu iglesia. Has puesto un propósito genuino. Has puesto un propósito que ha nacido de tu corazón. Yo puedo ver claramente cómo es que tú estás hablando a cada uno de nosotros. Nos has hablado de servicio. Nos has hablado de amor una y otra vez. Y hoy con amor nos hablas. El que ha de querer amigos ha de mostrarse amigo. Haciendo de la amistad genuina nuestra principal arma para alcanzar. Si es bueno que guerrees, si es bueno que ores, si es bueno que declares la victoria que Dios nos dio. Pero ¿dónde están tus hechos? ¿Dónde está lo que demuestra lo que Cristo ha hecho en ti? Oye, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, trabaja en cada corazón que quiera ser moldeado, que quiera ser moldeado una vez más. Recuerda tu entorno de trabajo, iglesia. Recuerda con quién te mueves. Recuerda por dónde andas. Recuerda, recuerda a la señora de la esquina que tiene necesidad. Recuerda aquella ancianita. Recuerda aquel joven tal vez que se droga. Empieza a orar por él. Pero cómo no poder decir, mira, te hice un taco, te convido. ¿Cómo no decirle a alguien, mira, te regalo un suéter? ¿Cómo no ver a nuestro propio hermano teniendo necesidad y no ayudarle? Rómpase ahora cada división que se ha formado. Columnas de bronce que han creado división en el cuerpo de Cristo. Empecemos en lo particular a dar bendición, a compartir a cada uno de los que están en este lugar, guiados a través del Espíritu Santo, una bendición fresca, una bendición que edifique el corazón de aquel que la oye. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que tú haces en nosotros.